no importa la hora. El instante se arrebata en un silencio. El acelerador, a fondo bajo un pie. Los actores se cruzan ignorados. Las historias suceden. Un taxista de vacío y con escasa gasolina. Y en el aire, Club de Radio. Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Que se ha perdido el tiempo aquel que nos sobraba. Es un montón de ropa sucia en una cama. No sé esperar, no sé decir, no sé sufrir. Sé que mi ilusión es un murciélago de plaza, volando en círculos, soñando con tu casa. No sé buscar, no sé medir, no sé morir. Sé, y siempre supe que este amar me estaba ahogando. Y así, más lo buscaba. ¿Ves? No sé luchar, no sé medir, no sé partir. Aquel amor entró por la ventana, una mañana de tormenta, y sol confundió el tiempo, las horas y las semanas, y se perdió, y se perdió al fin. Y aquel incendio en la noche sin tiempo, que ayer ardió en toda la ciudad, hoy cabe apenas en un cenicero. Y es la frío de la muerte esta mañana, que se ha acabado un precipicio en la semana. No sé pensar, no sé insistir, no sé vivir. Thank you. Thank you. Hoy te llevo caminando desde el centro hasta Boedo. Cada paso es otro beso que te debo. Y te debo más caricias, con dos manos ya no puedo. Se me ocurre que es por eso concebimos herederos. Jamás imaginé que iba a enamorarme así, perdidamente tras de ti. ¿Será que en esta primavera carmesí tenemos más fácil el sí? Dormida, despierta, me gusta verte igual. La noche y el día se alternan sin final. Viento caprichoso, sople y te ensortije el pelo. Son tus pecas zambarinas, con tus bucles mi desvelo. Hasta Boedo, cada paso fue otro beso. ¿Qué te debo? La radio tiene historia. Si es que hay un Dios de todos los domingos, quisiera que me escuche esta plegaria. Alejandro Apo. La fiesta que sucede sobre el verde, la soleada aún sin sol, la del pájaro astro diminuto, esférico y travieso. El primer poema. Competencia y los 80. Salud, jefe, ¿cómo le va? Desde Club de Radio, homenaje permanente a nuestras voces. Que para eso soltamos esta plegaria ingenua. Tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sales. Vení, vení, vení. Que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de un dolor.

un mimo, al deporte no me arrimo. Qué cicatriz, tengo la cabeza atada, tengo la vida dañada. Que soy feliz. Sueño en la borrasca, hurgando, y como manos que al grillete van. Desfilando, montado en tu botín de guerra. Se oxidan junto al barro y el secreto está en saber juntar sus milagros. Tres puntos se marchitan en el bar. Buenos Aires. que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ver al enfermero. Haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdés la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, te quiero. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Con mi temor, quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Llevo el sur, te quiero sur. Te quiero. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? La ropa tendida, el beso prolijo, distante y sabido, los cuerpos gastando el mismo sonido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de haber recortado en silencio la duda? ¿Cuál fue compañera el gesto que pudo cantar desencantos ocultos profundos? ¿Qué fue compañera los ojos, la frente o no saber cómo mirar diferente? ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de soportar todo y no alentar nada? ¿Qué fue compañera? Las restas de siempre, los chismes de enfrente, los cambios de muebles, la sopa caliente, los días, las sumas de siempre. ¿Quién fue compañera? La cama, un abismo, el salto al vacío, ese cuadro torcido. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa del hijo latente, amoroso y ausente? ¿Cuál fue compañera? El grito aguantado, la rima cantada, el llanto llorado. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién dijo primero? Mi ex compañero. ¿Quién fue compañera? ¿Quién tuvo la culpa de haber recortado en silencio la duda? ¿Cuál fue compañera el gesto que pudo cantar desencantos ocultos profundos? ¿Qué fue compañera los ojos, la frente o no saber cómo mirar diferente? ¿Cuál fue compañera el último beso, el cuánto te quiero, el último verso? Mañana un nuevo despertar, y en el espejo un ser que nunca vi. En el alma el deseo de volar, y en el cuerpo el deseo de sentir una mañana en un lago inmenso o bajo el árbol amar la siesta, ir sin destino y hallar respuesta, algún domingo encontrar la huella y al corazón darle un querer y a la guitarra darle una canción en soledad o en compañía de los que se animen a quererme simplemente así. Con la mente en el nuevo despertar, con el reflejo del amor en mí, en el cuerpo el deseo de sentir todo lo que del alma vio brotar. Una mañana en un lago inmenso o bajo el árbol amar la siesta, ir sin destino y hallar respuesta, algún domingo encontrar la huella y al corazón darle un querer y a la guitarra darle una canción y al cuerpo frío darle un sol y a mi pulmón un aire dar y a la guitarra darle una canción y al cuerpo frío darle un sol y al corazón darle un querer y a mi pulmón un aire dar y al corazón darle un querer y a la guitarra darle una canción en soledad o en compañía de los que se animen a quererme simplemente así. Simplemente así. Simplemente así. Simplemente así. Simplemente así. doblando la luz del siglo. Mirando cómo se cumple su soledad. La vida se ha vuelto loca con tantos años. Y baila para enamorarse de lo que hay. Diga que el canto anciano es el baja. Diga que nadie atiende lo que se marcha, porque si no, esa mujer contándole que fue la tierra donde uno se empecina. Soñando la vez un rocío de mar, rocío que apenas tú. Sabe lo que siente, miente, igual que vos y yo. Es que los tres formamos parte de la gente. La histeria es funcional. Se sube al auto y me pide que la lleve. Como piensan las mujeres. Duda existencial, todo sigue igual. Pasan los años y las modas no son ciertas. Cambia lo superficial. Pero adentro y sin chistar sigue la pregunta sin respuesta. Aconseja por dinero algo que yo no voy a hacer. En el amor se paga caro ser sincero. Me pondré el vestido aquel. Sigo callada o le digo que lo quiero. Existencial, todo sigue igual. Pasan los años y las modas

la niebla de los vasos esconde a los fiambres que buscan al tanteo un nuevo paso que atrase su desbande. Aquí es donde la ratonera hierve, gorda de muertos de hambre, y los chorros más silentos en vigilia enfierran sus calambres. Sobre una puerta ha pegado el cura la estampa de las vírgenes violadas, donde vienen a buscar cristiana sepultura las esperanzas de las putas mal pagadas, las olvidadas. Después ha de traer el mandamás asfalto a la rutina, un camión de la basura que jamás ha de cruzar la esquina. La sopa en olla rota para todos los pibes de mi barrio, y un puntero serruchándole las patas a un triste abecedario. Y a fuerza de polenta en los pasillos renacerán mañana, como flores en la pila de ladrillos, la sangre en la mirada. Y en su único verol ancho de mugre firmarán un empate, sabiendo que el dolor nunca se pudre de cachetear la carne. Se morfarán la torta parrillera, amargo y corto la cortesía villera, termómetros del mundo, de la pobreza, sangre, dolor y madre, la zarratea, la zarratea. Buenos Aires, por dioseros y lincheras, buenos días a la mágica lluvia y su música. Buenos días a las palomas escondidas, al que sueña, al que escapa, al que lucha. Buenos días a los bares perdidos, donde frente a la ginebra siempre hay alguien dormido. Buenos días a los que ya no están muertos, vivos, desaparecidos sobre las calles grises de esta ciudad. Buenos días a la vieja que levanta sus bultos de la vereda y apenas puede con su vida. Buenos días a los pibes que duermen en los rincones como perros vagabundos, sin más madre que retiro. Buenos días a los cristos que van entrando en trenes hacinados con el peine en el bolsillo. Buenos días, Buenos Aires, y tu cielo pesado como una prensa, como una prensa. Buenos días a los hijos del mundo y su buena estrella, y a vos que amaneces conmigo en la ventana del micro y nos espera un retiro ciego y frío. Y ese cielo de cotil gastado que descoce tu silueta del mapa del mundo. ¿Dónde estamos dormidos, sabes? ¿Dónde estamos dormidos? Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del Futuro Testamento. Altas, ¿para qué? Ciudades, cadáveres de pie, ciudades al polvo volverán, ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas para qué, ciudades cadáveres de pie, ciudades al polvo volverán. Si aquí la estrella no se ve jamás, de aquí la tierra, el ser y el sol se van, y reinará la soledad total, que escrita fue la destrucción final. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas para qué, ciudades cadáveres de pie, ciudades al polvo volverán. Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles. Qué lindo será reconstruir, querido. Bésame hasta engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz. Qué lindo me nace una ciudad que calle, me sangra por los pies, que puente parió mi corazón con fe. En cada fragua un inventor de sol, y en cada puerta la inscripción astral, y en cada triste un aprendiz de Dios. Ciudades, ciudades que serán ciudades, sentí su anunciación. Ciudades, ya empiezo a construir ciudades. Ciudades, ciudades que serán ciudades, sentí su anunciación. Ciudades, ya empiezo a construir ciudades, el polvo volverá. Yo engrasaba mis aviones con caviares de ultramar. Tú planeabas otro viaje de París a Pakistán. Yo agregaba dependencias a nuestro último palé. Tú estropeabas tus chinchillas con extractos de Lambent. Y al volver bajaremos media horita en Acapulco. Tú enjuagarás tus joyas en el mar mientras yo me fumo un puro. Y tal vez tomaremos un tecito en la Riviera o comeremos en la Tour d'Argent una cosita ligera. Ligera, ligera. Tú guisabas esmeraldas en sahumerios del Irak. Yo exploraba mis chequeras en tractores Cadillac. Tú ibas de lo de Rainero a lo de Paca Borbón. Yo vacunaba el ganado con petróleo on the rocks. Y al volver Bajaremos un ratito en San Francisco y con los hippies que son un amor fumaremos un puchito. O quizá hagamos una vaquita en Monte Carlo o merendemos junto al Partenón echados en el pasto, en el pasto, en el pasto. Bocadillos de azucena, min con moja del micado, copa melva de diamantes, safari planificado, elefantes de turquesa, madre perlas al limón, los millones de oro fino, la gran ducha de neón, y al volver donaremos monseñores y maestros, sabios y artistas y algún pulmotor para evadir impuestos. Pues sabes qué sencillo es ser feliz si te acomodas a lo poquito que la suerte te giró y con eso te conformas, te conformas, te conformas. Lo posaron en un bar que no mojaba. A mi abuelo le dijeron que mirara al pajarito, pero en su lugar salió una llamarada. En pocas palabras, mi abuelo era un niño. Cada vez que bajaba a la ciudad, almorzaba en el bar La Cruz del Sur. Mi abuelo. Y pasaba la tarde en el museo, delante de la foto del Graf Zeppelin. Pocas palabras, mi abuelo volaba. En pocas palabras, muy pocas palabras, tan pocas palabras, mi abuelo volaba. Se ponía el sombrero de fuego en el ojal, mi abuelo. Se subía a la torre de la iglesia y desde ahí reclamaba una mujer. En pocas palabras, mi abuelo era un loco. Si era Tyson quien jugaba al ajedrez, o era Kasparov el que boxeaba. En pocas palabras, mi abuelo era un viejo. En pocas palabras, muy pocas palabras, mi abuelo fue un niño. Mi abuelo fue un viejo, mi abuelo fue un hombre. lejos, donde la deriva me llevó los huesos. Nunca me dormí, quise funcionar, el piano estaba en llamas, no me dejó acercar, no pude ni tocar. Muertos, una vez rodé y radio tiene historia. En el universo de los sentidos, FM Sol 107.5. Una ventana de sonidos hecha metáfora. Las truchas, alternativas comunitarias. El minotauro vuelve a los laberintos de la floresta y se instala definitivamente en los pasadizos del éter. En el 105.1 MHz. Cuando el micrófono era riesgo y distorsión. 88.7. La tribu. En bolas y a los gritos. ¡Basta de hablar! No more radio. Algo peor. ¿Está todo mal? Club de Radio. Homenaje permanente al sonido que nos parió. Que deja pasar ya no vuelve más al mismo lugar. El tren que deja pasar ya no vuelve más al mismo lugar. La vida es una sola y hay que vivir sin mirar atrás. Que dice la gente, y yo no sé qué pensar. Yo por la duda me quedo, por si querés regresar. Y si los años se pasan, yo no me voy a quejar. Si tu recuerdo me abraza, vale la pena esperar. El tiempo lo cura todo y pone todo en su y lo dijo el poeta, y yo no sé qué pensar. Yo por la duda te espero, por si querés regresar. Y si se pasa la vida, yo no me voy a quejar. El tren que deja pasar. Vientos del sur que me traen. Vientos del sur, no me dejen dormir, porque el sueño se parece a la muerte. Callan lo dijo hace algún tiempo. Vientos del sur, recuerdo aquellos días en que mi vida noches de vino sin melancolía. Vientos del sur, se acerca el final. No dejes que los recuerdos

secuencias, tres. Tres instantes, bien distantes, tres. Tres segundos en tu acontecer. Apuestas tres, dos que quieren y uno sin querer, tienen hambre y van a comer y nada más, nada más que suerte. Tres dimensiones, proporciones, tres. Tres el ciclo, nacer y crecer. Después caer, tres de tres. Y renacer. Tres segundos, tres secuencias, tres. Tres segundos en tu acontecer y nada más, nada más. ¿Para qué más? Salió de su casa solo y se fue. Cerró la puerta y partió. Sin llevarse nada, solo se fue. El día empujaba otra vez. En el camino siempre pensó y echó a andar. Uno nunca sabe a dónde irá a parar. Pensó en sus seis hijos, no miró atrás. La mañana estaba fría. Sin chiflar bajito, solo se fue. Pensó en sus seis hijos y en su mujer que espera solo por esperar. No hay tren ni andén, fuerza para regresar. Dando vueltas se mueve el mundo y se va. Otra vez queda solo en la esquina. Dando vueltas se mueve el mundo. Se va. Otra vez queda solo en la esquina. La calle está desierta o llena, ¿qué más da? Ya ni siquiera queda ginebra en ningún bar. Mira el camino a casa solo una vez más. No hay milagro que cure la soledad. Dando se mueve el mundo y se va. Otra vez queda solo en la esquina. Thank you. quiero una turra que me quite el corazón. Si es que no tengo, si es que no encuentra, que baje la fiebre de todo el odio que siento. Para amarla, para odiarla, como un boludo. Quiero una turra que me pinte la cara. Quiero una turra. Gracias, loco. ¿Quién te lo iba a decir? Club de Radio. En el aire. Nosotros vinimos cantando los días, dejamos el cielo en las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros.